Bueno, pues ya estamos un lunes más en La Casa Encantada. Hoy también tenemos invitado, además reincidente, aunque esta vez ha venido en solitario, Jesús, que nos contará hoy cosas muy interesantes sobre los dolmens en el Pirineo. Pero ahora en un ratito os lo presentaremos. De momento lo dejamos con Mahalia Jackson y nuestra sintonía socorrida. Jericho, Jericho, Jericho, Jericho, Jericho, and the walls came tumbling down. Up to the walls of Jericho, sworn drawn in his right hand, go below. So glad the wall came tumbling down. Buenas noches. Buenas gentes. Lo tenemos jodido hoy, ¿eh? ¿Qué ánimo has venido hoy? Sí, no. Me autoanimo solo porque creo que hoy es un día de depresión generalizada, o tendría que serlo. ¿Por? Vale. ¿Por qué? ¿Tú crees? Y luego no votéis. Somos tan modernos que como ninguno queremos votar, porque debe ser muy rojo y muy libertario eso de no votar, pues así nos va. Sí, en fin, vamos a esperar a que venga Juan para comentar, para flagelarnos. El no votar está de moda. Sí. Qué rojos somos. Y así nos va el pelo. O sea que... Y esto es imparable, ¿eh? Esto es imparable. No, yo creo que ha sido... Lo de las elecciones andaluzas, entre comillas... A ver, no voy a decir que sea una broma, pero tiene mucho cachondeo. Es decir, yo todavía recuerdo que hubo un año de elecciones en el que mogollón de los votos de Herri Batasuna fueron en Andalucía. Que fíjate tú qué tiene que ver la velocidad con comer trigo. Ya. O sea, no sé. Yo pienso que esto de Vox... Aparte de que sí, que hay mucha gente que les habrá votado, pues por, vamos, no sé por qué, no se me ocurre una razón, pero bueno. Pero yo creo que ha habido mucho de, entre comillas, tontería. Nadie se esperaba. Estas encuestas del CIS tienen el problema de que están hechas para engañar, desde mi punto de vista. O sea, la idea era, Vox va a tener pocos votantes, o sea que aunque les votes por hacer el gilipollas, va a dar igual. Y el PSOE va a tener muchos, o sea que aunque no vayas a votarle, no pasa nada. Y siempre están hechas desde ese punto, o sea... Pues peor me lo pones, de sí, porque no. Si alguien vota a quien sea solamente por fastidiar y por hacer una gracia... Ah, oh, sí, coño, pues hombre, explícate tú los votos... Como decía mi padre, que se los machaque con dos piedras, es lo que ¿no? te digo, explícate eso tú los... Eso debe dar mucha risa. Explícate los votos de Herri Batasuna desde Andalucía, sí, que pues tenía sí. que... Pues hay un pueblo en Murcia que votó casi por unanimidad en unas elecciones europeas a CiU. Sí, sí, no, es lo que te digo, que es que hay temas que son tremendos. O sea, luego así nos va. Hombre, en resumen, o sea, viendo las elecciones, tenemos lo que nos merecemos, pero te digo, yo lo decís, lo veo así, y ya pasó cuando lo de la OTAN, que vendían que iba a salir el no seguro, seguro, seguro, con eso lo que consiguen es lo de siempre. Mucha gente que va a votar no dice, ¿para qué me voy a molestar en ir si va a salir que no por mayoría? Y mucha gente que quiere que sí, pero estaría indecisa de ir a votar, dice, yo voy a votar porque no quiero que salga que no. Claro. Entonces, para mí todas esas encuestas están hechas, pues eso, a medida de lo que quieren que salga, vaya. Bueno, tenemos lo que... Hombre, hoy, ahora antes de venir estaba viendo el telediario y por lo visto ha habido una manifestación en Sevilla de estudiantes bastante importante para protestar contra Vox. Entonces, bueno. Sí, pero ahora ya que les quiten lo bueno. Ahora ya, ya están en las puertas del Congreso, o sea, del Congreso de. Hombre, yo espero que esto haga el efecto que hace el CIS, pero en contra de los que mandan, ¿sabes? Que la gente cuando llegue en las generales diga, ostras, que esta gente son peligrosos y realmente en Andalucía han tenido muchos votos. Claro. Para mí lo peligroso no es que haya sacado Vox lo que ha sacado porque es un apéndice del PP, sino que la izquierda ha caído. Claro. Eso es lo preocupante. Que también se lo merecía el PSOE, ¿eh? Porque 36 sí, años ahí con todo lo que han hecho. Pero Podemos. No, no, claro. El problema es que se han juntado tantísimas cosas allí que. Sí, porque al fin y al cabo la ultraderecha de Vox no es como la misma ultraderecha que en Europa. Es más parecida al PP que la ultraderecha, digamos, francesa. Pero vamos, para mí lo que más me preocupa es la caída del voto de izquierdas. Sí. Hombre, yo en coña lo que decía hoy, que ahora lo bueno de Vox sería que hicieran como el resto de los partidos y una vez que llegan a tener escaños, hicieran todo lo contrario que habían propuesto en el programa político. O sea, sería genial. Es decir, si ves el PP, pues todo lo que prometió luego lo incumplió totalmente. Pues si estos hacen lo mismo, aún será llevadero. En fin, es una pena. Además, te das cuenta, yo hoy, por ejemplo, una cosa que somos súper conscientes, vamos, pero a raíz de esto dices, coño, en nuestro famoso Heraldo de Aragón, ¿no? Que no hace más que desprestigiar. Yo qué sé, o sea, son los políticos lo mismo, que marda votar a unos que votar a otros, coño, pues yo qué sé, mire usted, Podemos ha reducido la deuda en todos los ayuntamientos en los que está y la ha reducido considerablemente, y aunque nuestro querido Heraldo no se moleste en decirlo tan explícitamente, ¿no? Y se acuerde solo de la gomina que se gastó el alcalde. El Heraldo hace mucho que es la Vox del pueblo. Ya, sí, sí. En fin. Bueno, que no nos vamos a flagelar, Jesús. No, desde luego que no, yo menos todavía. Que nos ibas a contar estas cosas que estás haciendo por ahí por el valle de Gistain, ¿no? De Chistau. Eso me habéis dicho, que os cuente alguna cosa. Además, hoy es un día importante porque se ha descubierto un dolmen y se ha levantado un dolmen en Biescas que se tenía conocimiento hacía 80 años de que existía y hasta hoy no se había excavado. Ajá, pero sabía que estaba allí sabía, y no lo había. Sabía que se había perdido las pistas, se hablaba de un dolmen hace 80 años y hoy por fin lo han excavado, lo han localizado, se había localizado, lo han excavado y allí estaba mi compañero y amigo Javier Rey, que es el que me acompaña por el Valle de Gestay. Porque el Pirineo es una zona con muchísimos dolmenes, ¿no? El Pirineo tiene mucho megalitismo, entendiendo por megalitismo construcciones de grandes piedras, medianas piedras, pero que ha tenido un problema siempre. Y es que, como me decía un arqueólogo ya un poco mayor, que los arqueólogos, como hay tantas cosas en Aragón, nunca subían al Pirineo, porque estaba muy alto y se cansaban al andar por el monte. Entonces, los estudios que hay sobre megalitismo en Aragón, en el Pirineo especialmente, son o bien vascos o bien catalanes. Entonces, había una zona que estaba absolutamente sin prospectar, que era todo el Valle de Gistain, el Valle de Chistau. Y por eso me decidí, de alguna manera, emprender esta aventura de ir buscando, descubriendo y cumpliendo con la ley. Es decir, remitirle lo que descubro a patrimonio y con patrimonio catalogar aquello que es catalogable. Pero bueno, como, a ver, me salgo un poco del tema. Sí, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo una amiga que colecciona tréboles de cuatro hojas, lo cual es un contrasentido, claro, nunca sería. Decía, bueno, ¿y tú cómo eres capaz de encontrar tréboles de cuatro hojas? ¿No? Entonces, me ocurre lo mismo con esto, ¿no? Bueno, ¿y tú cómo eres capaz de encontrar dólmenes? ¿Tienes documentación, una corazonada o cómo es esto? Como te puedes imaginar, no hay nada escrito de hace 4.000 años. Claro. Pues. Entonces, ¿cómo? Por indicios. Yo no soy arqueólogo, pero sí que he leído mucho de arqueología y me he preocupado de formarme, de tener una formación básica. Entonces hay determinados indicios de lugares, de puntos estratégicos en los que hay que observar. y hay que observar si hay montículos, si hay círculos de piedra, porque cuando hablamos de, aquí estamos hablando de dolmenes, pero cuando lo mismo agrupa dolmenes, restos de cabañas, cromles de distintos tipos, es decir, que hay una gran variedad de monumentos megalíticos. Normalmente lo más famoso es el dolmen, pero lo que más hay en el Pirineo es cromles, círculos de piedra. Y los tienen una, círculos de piedra grandes, supongo. Hay de todo, hay de todo. Hemos localizado desde 4 metros o menos de 4 metros de diámetro hasta 12 y 14 metros. Hombre, 4 metros de piedra ya es. De diámetro es de círculo. Vale. El diámetro del círculo, 4 sí, sí, metros, sí. Incluso más pequeños, porque dependía del uso que se le daba. Pues tenía una función u otra, y según la función. Eran más grandes, más pequeños, tenía más círculos concéntricos o menos. Dolmenes han aparecido realmente pocos, y los dolmenes del Pirineo son pequeños dolmenes. Los grandes que hemos visto, como el de Tella o algunos de Santa Elena o alguno de estos así, no es lo típico, el típico dolmen pirineico. El típico dolmen pirineico es mucho más pequeño. Y bueno, yo como anécdotas te contaré que estuve una vez en el dolmen de Ibirque, que no es muy grande, ¿no? Ese es más bien pequeñito. Entonces, tenía ganas de, o sea, primero localizarlo, ¿eh? Sí, pues está ahí entrando, y sí que de alguna manera lo encuentras, ¿no? Porque parece que te pones un poco y dices, bueno, pues no sé, hay un pues estará en una elevación, pues estoy aquí, pues será un sitio desde que se vea el valle, te imaginas, ¿no? Oye, y efectivamente lo encuentras, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces yo, que por aquel entonces estaba muy, muy ansioso de experiencias espirituales que me hicieran trascender al cosmos y al más allá, pues me metí un rato debajo del dolmen a ver qué sentía, ¿no? Bueno, pues os queréis creer que no sentí nada. Me cago en la leche. Aquí, pues yo te recomendaría un libro. Con la ilusión de venir aquí debajo del dolmen a ver si se me aparece alguien. No se me apareció nadie. Y que Raúl. Te recomendaría un libro que enlaza los orígenes de la religión con la estructura dolménica, que se llama Dentro de la mente neolítica. A ver si después de leértelo te vuelves a poner a ver si sientes algo. Bueno, como ese sí que sé dónde está. Hombre, lo que sí que es cierto, no tuve ninguna experiencia extrasensorial, ¿no? Pero sí que realmente... son puntos de energía. Sí, notas un algo, y especialmente en ese, yo no sé, en otros, porque sí que vi una vez el dolmen de Tella, que estaba más, como hay más encajonado, ¿no? Sí. Pero el dolmen de Ibirque es una auténtica maravilla. Sí. Tienes una visión sobre toda la guarguera, sobre todo esto. Que es precioso, precioso. A ver, según la función, me voy a referir más a lo que más he localizado, que son cromles, círculos de piedra, estaban situados en un sitio o en otro. Es decir, había dolmenes de hoguera, de señales, digo, cromles de señales, que servían de comunicación. Eran normalmente pequeños y esos están en lo alto. ¿Por qué? Porque tenían la función de una tribu comunicarse con otra mediante señales de fuego, de saber que yo estoy aquí y tú estás allí. Ajá. Hay otro de delimitación de territorio, que ha dado lugar a toponímicos. Por ejemplo, hay una zona que se llama Piedras Blancas, que son todo calizas oscuras, no hay ninguna piedra blanca. Y allí me extrañó el topónimo y me puse a buscar y encontré 4 estructuras de cromles con un menhir de algo así de 1.5 metros más alto, de cuarzo blanco, que estaban tirados en el suelo, y eso explica el topónimo de Piedras Blancas. Debían de estar en el centro y posiblemente fuesen delimitaciones territoriales de distintas tribus. Luego están los cones de enterramiento, que normalmente constan de varios círculos, unos dentro de otros, que están situados en laderas, normalmente, en laderas con una visión muy amplia sobre el territorio. Entonces, tenían una función, suele haber una cista en el centro, donde una pequeña urna de piedra, hecha de piedra, donde se enterraba y han aparecido huesos y todas estas cosas. Y luego están lo que yo digo, los dolmenes de campamento, porque se reían mucho, digo, los cones de campamento, porque se reían mucho conmigo, que me decían que eran piedras que colocaban los escaos para cuando se reunían por el monte hablar entre ellos, ¿me entiendes? Y eso sí que hemos encontrado un conjunto único. Digo hemos encontrado porque somos varias personas las que hacemos la labor, que son 7 crones unidos tangencialmente, que es la primera vez que se localizan 7 de unos 6-7 metros de diámetro unidos y que no sabemos lo que significaban. Lo que sabemos es que muy cerca de allí hay restos de unas 14 cabañas, que hay alguna tumba. ¿Cabañas? ¿Te refieres cabañas, a casas? ¿No? Casi. Casas, hay restos de... Es que todo esto hay que tener en cuenta su relación con el pastoralismo, o sea, uh-huh. con la utilización ganadera del Pirineo. Entonces, uh-huh. el que en una zona de 4 hectáreas aparezcan 14 casetas o 14 cabañas, o 14 cabanas, como dicen allí, de pastores, es una concentración muy alta, ¿no? Alta. Entonces, y allí están los 7 crones. Yo siempre digo que eran el lugar donde se juntaban las tribus del valle para decidir la caza, decidir los asuntos de pastos, para tomar decisiones. Y por eso, ¿y cada cromler de estos sería de una tribu? Sería de una de las tribus. Esta primera hipótesis la hizo un amigo mío y yo no la veo descartable. Es decir, incluso he pensado en plantear alguna ponencia no científica, sino... imaginativa sobre el uso de los crones y sobre todo sobre ese espacio concreto donde se dan 7 círculos concéntricos tangenciales, un crones de hoguera, 3 de delimitación de territorio y 1 de tumba. ¿Y eso en 4 hectáreas? Sí, más o menos, sí. Jolín. Entonces es una concentración muy especial. Y luego pues... Además creo que estos... Bueno, voy a decir una gilipollez. Estos 7 crones fueron realmente la fuente de inspiración de Blancanieves y los 7 enanitos. Perdón. Pues sí. Y luego, bueno, pues en estos momentos tenemos catalogados pues, más de 40 puntos con restos dolménicos y megalíticos. Y también de trincheras de la Guerra Civil, de muñidores para las ovejas para hacer queso del siglo XVII. Bueno, pues tenemos un conjunto de los 250 puntos más o menos que tengo localizados con posibilidades de tener estructuras arqueológicas. Llevamos revisados unos 60. ¿Y me quieres decir que esto es una iniciativa, digamos, totalmente particular y sí, casi sí, como sí. hobby, ¿no? Es una iniciativa totalmente particular. Sí, y como un hobby y tuyo... Hobby, y como una apuesta al estar con problemas de movilidad, casi es una apuesta personal de que puedo llegar a los distintos sitios y descubrir y seguir trabajando. Es, digamos, un impulso vital a mi forma de ser. Sí, un reto personal que tienes ahí asumido. Sí, sí. Pero, hombre, me extraña porque... Lo que sí que tengo que decir es la buena respuesta que he tenido por parte del Gobierno de Aragón, que el jefe de Servicio de Patrimonio Arqueológico de Huesca sube muchas veces a estar conmigo a revisar los distintos puntos que voy localizando conforme le comunico. Hombre, solo faltaría, es lo que te iba a decir, ¿no? Entonces, bueno, pues que se agradece, se cataloga, pero... Vamos, que en otras veces nos ha actuado con tanta diligencia como, por ejemplo, conmigo se está actuando en estos momentos. Es que, fíjate, me está recordando esto a los dinosaurios de Galve, que también fue casi todo lo que se ha montado ahora. Fue una cosa de un señor particular... que además creo que era un agricultor, porque tú al menos aún tienes una determinada formación académica, ¿no? Pero este hombre ahí empezó a encontrarse huesos, los guardó en la nave, fue construyendo y tal, y mira todo lo que se ha montado después, ¿no? Sí, sí. O sea, que... Pues ya te digo que el trabajo de prospección llevo prospectado, pues diríamos, un 60% del territorio. Y claro, cada año se me hace más difícil subir a los distintos collados y tal, y según define un amigo mío, dice que es casi un trabajo épico el que estoy haciendo. Sí, sí, sí. Porque además, bueno, eso tendrá dos partes, ¿no? Una que es la de localizarlo, porque me imagino que ahí estarás también con el cepillico limpiando. No, y tal, ¿no? Yo no puedo hacer excavación porque yo no soy arqueólogo. O sea, tú solo localizas. Yo localizo y viene un arqueólogo y dice si tiene posibilidades o no. Si ellos creen que sí que es, se pone, se le da entrada en la Carta Arqueológica de Aragón y queda automáticamente catalogado. Ajá. Catalogado quiere decir que... que se sabe que existe. Se sabe que existe uh-huh. Y ahora vendrían los dos temas siguientes, que es las medidas de protección uh-huh. y la excavación. Uh-huh. Entonces, para eso todavía no tenemos financiación. Por eso hay cosas que todavía no hemos dado a conocer o que no he dado a conocer, no sé si decirlo, que son pinturas rupestres. Jolín, que, pues más vale que no las digas. Que de momento están ahí. He publicado alguna fotografía simplemente por dar a conocer que hay, eso existe, ajá. que es un patrimonio muy rico. Y también otra de las cosas que hemos constatado es que hay patrimonio arqueológico y cultural desde el Paleolítico hasta la Guerra Civil. Ajá. Es decir, incluido la Guerra de la Independencia. ¿Que habéis encontrado algo? hemos encontrado también los posibles barracones en los que se concentraron restos de barracones en los que se concentró un batallón que iba ajá. a mandar el Valle de Gistein y de Bielsa a Zaragoza para ayudar en la... ¿Y cómo lo habéis podido identificar? Por los escritos, es decir, porque allí lo que nombra es que se constituyó un batallón en esto y que estuvieron acuartelados. Entonces lo que hemos estado buscando es dónde posiblemente, hasta que a mí me hablaron de unas estructuras que podían ser carlistas uh-huh. y no eran carlistas, era de los... Esto el amigo Sorando seguro que uh-huh. estaría encantado de buscar cosas por allí. Pues muy bien. Yo recuerdo también, es que claro, todo el tema del pastoreo y esa cultura que se asienta sobre la tierra y utiliza los recursos que hay allí, claro, en construcción. Estamos catalogando también, por eso hablo de 290 puntos, uh-huh. los 250, porque estamos catalogando cabanas, que se llaman allí, uh-huh. de piedra seca, estructuras pastoriles. ¿Cómo se llaman? Donde se ponían las ovejas. ¿Las parideras? Para ordeñarlas una a una. Ah. Que tienen un nombre en aragonés que no me acuerdo ahora. La memoria, mi deterioro cognitivo va cada vez mayor. Sí, como que las conducen a un sitio, se quedan encajonadas y las van pasando de una en una y las van ordeñando y las van soltando. Ajá. Un muñidor se llama. Hay muchos, pero este que hemos encontrado está prácticamente perfecto, con paredes de 1,140 centímetros, uh-huh. De unos 2 metros de anchura, que cabrían posiblemente 200 ovejas. Uh-huh. Entonces, estamos viendo que son de distintas épocas porque nos aparecen, por ejemplo, estructuras pastoriles y a 200 metros de una determinada hechura y a 300 metros aparecen otras, con lo cual quiere decir que unas han podido ser utilizadas en el siglo XIV y otras en el XVI. Ajá, ajá. Es decir, entonces lo que falta allí es datar. Bueno, nos falta muchísimas cosas. Creo que en Patrimonio de la DGA uno de los comentarios es decir, ya está otra vez aquí el cabrón de Jesús, que se nos va a agotar todo el presupuesto con tanto investigar. Todavía no hemos recibido. Todavía no han empezado. No han empezado. Anda, dile que se calle un poco. Que se quede en casa. Lo único que hemos hecho es un pequeño proyecto y para proteger, porque había unos cuantos círculos de piedra, sobre todo en el collado de Sahún y en la balsa La Mora, que los coches los utilizaban como aparcamiento. O sea, estaba tan bonito con las piedras alrededor que metías el coche en medio y te quedaba la plaza de parking pues completa. Entonces yo me cansaba ya de decirle a la gente que, por favor, tengo alguna anécdota que les dije a unos que tenían la furgoneta puesta, digo, ¿podéis quitar la furgoneta que esto es un clon? Y me dicen, ¿qué? Digo, sí, es una tumba neolítica de hace 4.000 años. Y los oigo entonces, chicas, venid aquí, que hay una tumba. Hombre, es que lo que no tiene explicación, y hace años que está esa pista, es que a la balsa de La Mora se pueda subir con coche, ¿no? Sí. A mí me parece una auténtica aberración esa historia. Especialmente porque se abrió la pista al año siguiente de que yo subí andando. Cabrones, haberla hecho antes. Yeah. No, es una barbaridad. Pues en la balsa de La Mora hay muchos restos y suerte que está catalogado los clones, y cuando han ensanchado y han querido hacer el el parking para 200 coches no han podido tocar esa zona. Pero vamos, me imagino lo que se habrían podido cargar. Se hubiera destruido totalmente. Vamos, totalmente, porque claro, hacer un parking de 200 para 200 coches en una explanada donde hay varios clones es ideal. Coges la excavadora, arrasas con todo y dejas que los coches aparquen. Entonces eso por lo menos se ha respetado. Ahora falta poner unos carteles explicativos, unas cadenas. Entonces todo eso a ver si se consigue. Porque el problema de todo esto es que patrimonio tiene la competencia de catalogar. Pero conservar no está claro quién tiene la competencia. Para prevenir la conservación es el ayuntamiento de cada una de las localidades donde está. Y para excavar es la DGA. Entonces, claro, aquí el problema está en estos momentos en la conservación. ¿A quién le toca? Porque, claro, son pueblos muy pequeños que te dicen, claro, no tenemos dinero para esto. Entonces, algunas cosas son muy fáciles, que es poner una cadena o unas piedras para que no se puedan meter dentro, y otras cosas son más complejas. Curioso. Y esto de las energías telúricas y las ubicaciones que me comentaste que había relaciones que habías encontrado allí. Sí, en los puntos donde aparecen algunas de las estructuras son energéticos. O sea, tú te sientas donde están, por ejemplo, las pinturas rupestres, son una serie de abrigos en los que, aparte de que en invierno pega un sol estupendo, tú te tumbas allí y sales cargado. O sea, te tumbas un cuarto de hora y sales, bueno, sin dolor de espalda. Y hay otros puntos donde hay cronles que yo no sé si es que se buscaba de alguna forma el punto, pero te sientes, o sea, tú te colocas en el centro del cronles y notas algo. Yo no lo sé explicar muy bien, pero te encuentras a gusto. Hombre, eso del Stonehaven este dice que va... que va mogollón de gente y que ahí una vez al año, supongo que será para algún solsticio o una cosa así, hacen una reunión bastante amplia de gente que cree en ese tipo de cosas, o que hacen ahí. Yo sí que os invito a que vayáis y vengáis, si algún día queréis, y os coloco en el centro de uno de los clones que tengo esto y notaréis algo. Bueno, Raúl lo notará más, porque Juan y yo estamos acostumbrados a salir un sábado por la noche y volver muy cargados, pero... Claro que es más formalico. Sí, sí. Porque oye, la altura de las piedras, hablabas de la anchura de los cronles, la altura, porque claro, eso no puede ser una broma de alguien que las coloca ahí. No, aquí hay varias cosas diferentes. Es decir, tú, primero la altura, a la altura que están. Estamos hablando los cronles de 1800 a 2100 metros. Jodo. Quiero decir que ya no es, digamos, el fondo del valle. Ajá. Ni esto. Estamos hablando de alturas considerables. Segundo lugar, las piedras que hay, pues la que menos igual te pesa 150 kilos. Uh-huh. Quiero decir, el ponerlas es, vamos a hacer un círculo, luego, pues a lo mejor la que te he dicho, un menhir de blanco de cuarzo, pues yo no sé lo que pesará, un metro y medio de alto por 90 centímetros de la densidad que tiene el cuarzo, pues igual pesa... que sé, 600 kilos. Uh-huh. O sea, yo lo que me planteo es cómo lo llevaban. O sea, porque hemos encontrado en algún cronles las estelas era la piedra que se colocaba en medio, que la han traído de bastante lejos, porque son areniscas, por ejemplo, en medio de una zona de calizas, y la han traído de varios kilómetros. Y esa piedra la tenían que traer al hombro. Hombre, si eran de Aragón, alguno diría, a que no hay huevos de subirla hasta allá arriba. Entonces seguro que las subía. O sea que eso es. O sea que no son piedras que estén en el entorno. Bueno, sí, sí, que en general sí, pero cosas. Cuando te hablo de las estelas, que es la piedra que se coloca en el centro, ajá, normalmente son piedras traídas de otro sitio. Claro, que tendrá más, claro, será más significado, pues, ¿no? Tendría algún, si es en un enterramiento, pues supongo que tendría algún significado esa zona para el que está enterrado allí. Uh-huh. Si es delimitación de territorio, como piedras blancas, era para que se viese. Uh-huh. O sea, depende un poco la función que tuviese. O sea, que yo sé que va a sonar así a garrulo, pero o sea que el muerto realmente está. O sea, que no es que sea un homenaje funerario. Sí. En algunos el muerto está. Uh-huh. Y en algunos han picado, ¿eh? Pero han picado gente... han picado. No, es que había muchos tesoros en este país. Claro. Bueno, pero cuenta que en aquella época igual encuentran cuatro vasos de hojalata. O alguna punta de flecha y no se encuentra nada mucho más. Se me refiero a que esto no era Egipto. Todo. Yo sé, por ejemplo, un dolmen que se excavó en el Valle de Aisa, que donde también tengo localizados unas cuantas cosas, que se encontraron tres huesecillos de pie, de un pie concreto. O sea, pero se ha podido datar de cuándo era. Entonces, claro, normalmente el ajuar que puede haber en una tumba de este tipo no puede ser muy rico. Puede ser cuatro, la madera se habrá descompuesto, uh-huh. Entonces pueden aparecer, como nos ha aparecido en algún sitio, pues puntas de flecha, de alguna raidera, alguna sí, pequeñas que, cosas que serán de hueso, de hueso, piedra, ¿no? De piedra normalmente. Uh-huh. Y bueno, pues no son enterramientos con coronas de oro y todas estas cosas, ¿no? Pero, y hay, y se sabe, o sea, a quién enterraban, era cualquiera o eran personajes principales, se o... se supone por el tipo de círculo, la importancia posiblemente fuese en función del tamaño del círculo y del número de círculos que tenemos localizado en una zona que se llama La Poma, uno que posiblemente es de tumba, donde hay un primer círculo de unos 2 metros, otro segundo de 6 metros de diámetro y otro tercero de 12. Uh-huh. Entonces, posiblemente ese fue el jefe de las 7 tribus, porque está al lado situado y vamos, la estructura que le han hecho para enterrarlo es una estructura grandísima. ¿Y ese se ha llegado a excavar o...? No, está sin excavar, lo que sí que es visitable. Ese es de los uh-huh. pocos que yo diría que se puede ver tranquilamente mientras el gobierno de Aragón o quien sea no decida excavar a ver qué hay. Pero es que aquí es lo que dices, que hay mucha, yo le llamaría desidia, ¿no? Que hay muchos sitios donde se han empezado a hacer cosas, se han dejado, se han ido a otro. Bueno, pues es que hay mucho, la verdad es que hay mucho. Y yo lo único que achaco es que los pocos estudios que hay sobre todos estos megalitismo, ahora ya empieza a haber hecho por aragoneses, sean vascos y catalanes. Uh-huh. O sea, lo poco que se ha trabajado en Aragón, lo cual no digo que no sea importante, ¿eh? Que a mí me parece la labor fundamental que lo hayan estudiado, pero los arqueólogos aragoneses se dedicaban los romanos, los íberos, o sea, lo que estaba en el valle, no tanto lo que estaba en las montañas. Claro que eran más colegas de Juan con los romanos. Claro. O sea, que en ese sentido hay muy poco trabajo hecho sobre los fenómenos megalíticos, sí, en el Pirineo. Que por aquella zona por arriba, la antigüedad aprox de 4.000 años más o menos, ¿no? Lo que estamos hablando es, claro, la secuencia de uso cultural en el valle de Gistain o de Chistau, como queráis decir, vendría desde el Paleolítico, que hayamos uh-huh. detectado, hasta la Guerra Civil Española. Es decir, hay restos arqueológicos de todas las etapas. Especialmente una muy interesante es la etapa visigoda, uh-huh. porque se sabe que se acuñó moneda en el valle, se sabe también que las reliquias de San Vitorián se trasladaron de San Vitorián a un valle perdido en el Pirineo, en tiempo de los visigodos, y más perdido que ese valle que no tiene ni carretera, no hay posiblemente otro. ¿Pero se sabe por escritos de la época? Sí, o... sí, por escritos que existen, que se trasladaron para protegerlos de la racia del Almanzor, los subieron al Pirineo a un lugar escondido. Entonces se da la casualidad, por ejemplo, que la iglesia de Plan es de planta visigoda, que existe un convento, restos de un convento visigodo cerca, que hemos localizado escorias de hierro y de cobre que posiblemente sean visigodas, porque una cosa muy importante en este valle es la minería. O sea, los filones que aparecen son filones a cielo abierto, es decir, que están en superficie uh-huh. y son ricos en mineral de hierro y algunos en cobre. Entonces, posiblemente, mientras pastoreaban, recogían mineral y luego lo trasladaban a sus cuevas o a sus cabañas y tal. Y hacían, yo he encontrado un resto de lo que podía ser una posible fundición neolítica o calcolítica, uh-huh. posiblemente. Eso, o sea, también estamos hablando de 1800 años antes de Cristo. ¿Por la misma zona o...? Sí, en otra, claro, dentro del mismo valle, pero uh-huh. pero dentro del resto, pero en otra zona concreta, ¿eh? Entonces, claro, es muy fácil, es decir, tú vas allí... Bueno, no hay que tener más que un dato. Las rejas de hierro del monasterio del Escorial se hicieron con mineral extraído de las minas de Bielsa y de Gistein. Uh-huh. O sea que la riqueza Mira, el de Hierro, la propia historia lo sí, que había cierta abundancia, vaya. Sí, sí. Oye, pues vamos a poner una cancioncilla mientras planeamos qué trastadas te preguntamos a continuación. Y así dejamos a nuestros oyentes escuchando musiquilla un ratico. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see. The road leads back to you. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight on the pines. Oye, Juan, que está tan calladico que casi se me hace raro la parte. Ahí va, que se me cuela. Yo cuando han hablado ya de los pueblos romanos, digo, ahora Juan dirá: en mi pueblo hay uno. No lo sé. Pero ¿qué no pasa, no, Juan? No, que hay mucho en tu pueblo. Sí, que sí. No. Aún te dura el catarro, tío. No estábamos aún hablando. Lo conservo aún. Ay, que te he escondido con la boinica, digo. Estábamos hablando ahora de las meteduras de pata que he tenido, que también he dado por hecho que eran algunas cosas que podían ser importantes y no tenían ninguna trascendencia. cuando han venido los arqueólogos. Pero, lo que me he imaginado y lo bien que me lo he pasado, no me lo quita nadie. O sea, que... Hombre, hay una parte de la historia, ¿no? Que es la historia ficción, que yo creo que es lo más divertido. Tanta ciencia, ya vale, hombre, un poquito de historia ficción también nos hace pasar buenos ratos, ¿no? La imaginación, sobre todo. La imaginación, sí. Yo me imagino a mí mismo en aquel contexto. Por ejemplo, me coloco en el borde de un cortado dentro de un círculo. Uh-huh. Y me imagino la caza, me imagino no sé qué, o sea, estás haciendo de alguna forma. Bueno, y luego también una cosa que me encanta es la reproducción de los procesos. Yo he hecho fuego con chispa, con frotando siles, he hecho fuego con arco, frotando, he hecho, es decir, estar allí, he roto siles y he conseguido hacer casi hachas. Me salen muy burdas, pero sí que con el trabajo se podrían perfeccionar. Entonces, el estar allí y el reproducir acciones que posiblemente se estaban haciendo, bueno, pues a mí me da vitalidad. Sí, sí, es una... Por aquí te entendemos, ¿eh? Raúl hace fuego con chispa porque es muy graciosete. Y Ana, cuando está en el borde de un cortado, lo primero que piensa, como me caigo al café, me abrazo. No, yo lo que os puedo decir es que una vez hice una cometa y voló. Y aquello para mí fue... O sea, yo creo que después de un orgasmo, la sensación más agradable que he tenido en mi vida fue volar una cometa. ¿Pero voló de esto que la controlabas o se la llevó el aire? No, la controlaba y de hecho les hice a los chicos un año que hice 3 o 4 cometas para los críos y tal. Vale. Una satisfacción, o sea, que te entiendo perfectamente. Sí, porque además luego eso trasladarlo a la gente. Es decir, hace 2 años hice un taller de fuego por flotación con arco y participaron más de 40 personas y todas hicieron fuego. Qué guay. Entonces, explica qué es eso del arco, que yo no tengo ni idea. El arco es... Yo explicaré lo que es fuego por flotación porque suena a una especie de desviación sexual. Hombre, vamos a ver, sabemos que, el fuego, cuando tú frotas una madera con otra, se calienta y produce al final una ceniza. Entonces el fuego con arco es, no sé si habéis visto unos arcos, una especie de arco que se coloca en el arco una pieza de madera, en el bajo hay otra pieza de madera, y con un peso encima, una piedra, empiezas a darle al arco como si fuese una cuerda de violín. Entonces eso con una técnica especial que se llama hacer una chimenea en la tabla de abajo, tal, recoges en lo que se llama un nido unas brasas y con esas brasas haces el fuego. Ah, curioso. Sí, en realidad, yo es que lo he visto en algún vídeo, es como una forma de lo que hacían con las manos, de darle al palo. Tecnológicamente está perfeccionado. Está perfeccionado, sí, claro, sí. Sí, yo he visto lo básico, lo de frotar el palo así con las dos manitas. Pues en vez de con cuando tienes frío. Con un arco con para... Claro. Y, bueno, por ejemplo, lo más espectacular es conseguir hacer fuego con pedernal. O sea, con dos siles. O sea, y entonces, aprovechando el hierro que hay allí, las piritas de hierro que aparecen, cuando le das con un siles, la chispa de la pirita dura más tiempo que la de dos siles entre sí. Entonces, el hacer la experimentación de probar con distintos minerales del entorno qué chispa dura más, si la calcopirita, si no sé qué y tal, y esa, claro, la que más dura tiene más posibilidad de producir fuego. Claro. Entonces, los pones cerca del nido y empiezas. El nido es un conjunto de plumas, musgos, tal, sobre el que tiene que caer la chispa. Entonces. Uh-huh. Hacer esa experiencia de... Bueno, casi me costó quemar la casa una vez. Aquello de no jugar con fuego. Esto, sobre todo, como decía Super Ratón, niños no lo probéis en casa. Es que en realidad estás hablando del principio de las ciencias, de la ciencia, ¿no? Sí. Porque es por prueba, ensayo... Error. Combinar maderas del entorno para ver cuál es en la fricción de una madera con otra cual produce más fácilmente... Esto ha sido un aprendizaje personal. Ajá. Pero que reproduce lo que haría sí, lo que en su sea, momento. Lo que se haría, lo que se haría en su momento, claro. Igual que en el aprendizaje personal que estoy teniendo ahora con la talla de siles. Ajá. O sea, ir aprendiendo a darle golpes de forma que te vayan saliendo cosas que tú quieres intencionadamente que te salgan. Entonces, o sea, estás esculpiendo el Siles de alguna manera conseguir... Es que aquí en Zaragoza, como no tengo las montañas, tengo los pinares de Venecia, donde hay muchos Siles. Sí. Entonces, puedes... Yo te iba a decir, lo que pasa es que sonaba un poco a pedante, pero eso de hacer fuego con pedernal, ¿no? Que es el sílex, eso lo hacíamos de críos, nos llamamos, cogíamos las hojitas secas, las agujas del pino secas, y enseguida ardía aquello, o sea que era una cosa... Luego descubrimos que también quemaba con más facilidad los culos de vaso de mis gafas. Eso te iba a decir, que lo hacía con las gafas. Sí, dejamos el pedernal por las gafas, pero bueno. Pero eso luego en los restos así que encuentran de prehistóricos, también aparecerán sílex de ese tipo, para ver cuáles mejor. Aparecen muchos, ellos, muchos tipos de los cuarzos y los sílex y tal, aparecen de distintos tipos. O sea, ¿y ellos tenían alguna preferencia? Quiero decir, ¿aparecen masivamente de algún tipo? O... En esa zona el sílex es importado. Es decir, lo que está claro es que había comercio de sílex, porque aparecen muy pocos nódulos de sílex en la zona del Valle de Gistein. Lo tienen que subir del Valle del Ebro. Entonces, tenía que haber algún tipo de intercambio, tanto con el Valle del Ebro como con Francia, porque hemos encontrado algún resto de siles de color ámbar, que es un tipo de yacimiento que se da en Francia. Oh, pues esta gente le achacaba menos movilidad. Entonces, porque... claro, la frontera no estaba delimitada y el contrabando no existía, se supone. Entonces, viajaban a Francia, volvían, se traían siles francés, no sé. Es interesante. Yo lo encuentro muy interesante todo lo que estoy descubriendo y haciendo y mirando. Por eso, porque se conoce así por el rango de movilidad que tenía esa gente. Es decir, pues se movían en 15 kilómetros a la redonda. Yo no tengo conocimientos suficientes. No te puedo decir porque no soy arqueólogo y hay cosas que no las estudia. Le pondremos deberes a Juan para la semana que viene. Sí que se movían, seguro. Porque está claro que las cuevas hacían recorridos dentro del valle en invierno y en verano. Es decir, si los clones están a 2.100 metros, las cuevas están a 1.400 o 1.300. Que básicamente irían siguiendo la caza, ¿no? Es decir, que está claro que había movimientos de traslación de personal dentro del valle. Y también fuera del valle, seguramente. Sí, me refiero a que esta gente irían siguiendo la caza, ¿no? Claro, normalmente siguiendo también. Siguiendo la caza... Viniendo a por mineral de hierro, que ya he dicho que es muy importante los yacimientos que hay, y son goetitas que tienen una riqueza, y limonitas una riqueza en hierro, pero a lo mejor el 70% del mineral, quiero decir que son muy ricos en hierro, y entonces, claro, pues supongo que ellos descubrieron que eso era así. Sí, no se me ocurrió que comercializaran. Yo pensaba que se apañaban por eso con lo que tenían a mano, no se me ocurrió lo que comercializaran. Mira, tenemos... Con otra gente, ni que fueran a buscar material, eso no... Localizamos en los Ibones de Barbarisa, no sé si os suena, Siles ámbar, o sea, que estaba traído de Francia. Pero claro, hoy lo ves, y claro, es que pasas los Ibones y prácticamente estás en Francia. Bueno, hay un poco más de trecho, pero quiero decir que ellos, cuando se desplazaban, no saben... Si estaban allá, pero sí que es cierto que se desplazaban. Es que históricamente los cambios, los intercambios entre un lado y otro de lo que hoy es la frontera eran muy habituales, sobre todo en temas de ganadería, ¿no? Sí, sí. Todavía, ¿dónde es que se hace el cambio de las tres? En Torla, me parece. En Torla, el cambio de las tres monedas o de las tres pesetas. En Belagua también se hace. Porque en definitiva... O sea, pasas la frontera, que además es lo lógico. Pero si eso tú vives más posterior, ¿no? Pero es más posterior lo que conocemos, pero probablemente habrá sido siempre igual, ¿no? Porque en definitiva es que los tienes al lado. Hombre, cuenta que en aquella época debía hacer más frío. Quiero decir que los pasos por el Pirineo debían ser un poco chungos también, ¿eh? No sé. Que yo me estoy imaginando, claro, que ir de Zaragoza a Huesca, pues mira, te das un paseo. Pero pasar de Francia a España nunca ha sido... No ha sido fácil, muy fácil, no vamos. Ha sido fácil. Hombre, ellos, vale, conocerían los pasos y eso, pero sí, una cosa muy clara es que en todos los pasos hay restos dolménicos. Claro. En el mismo paso. En todos los pasos naturales. Hay, o en el mismo paso o cerca, lo que voy constatando es en casi todos los pasos y todos los collados aparecen restos megalíticos de un tipo o de otro. Oh, eso es curioso, ¿no? Porque normal, quiero decir, que yo imagino que este tipo de enterramientos los harían más o menos con cierta proximidad, claro, a donde vivían, entendía, claro, yo. No, es que no estamos hablando solo de enterramientos, estamos hablando de clones de señales. Ah, vale. De limitación de territorio. Sí, que eso es bastante, claro, más normal, que claro, que esté más por ahí. Normal, claro, los de señales, sobre todo. Claro. En un collao puede haber tranquilamente un círculo de delimitación de territorio, como diciendo, hasta aquí llega mi dominio de mi tribu y a partir de aquí es vuestro. Oye, en otro sitio eran menos educados, que te enterabas cuando te metían un flechazo. ya estoy fuera de mi sitio. Tremendo. Pues nada, vamos, yo mientras tenga fuerza, pues voy a seguir buscando. Es decir, me queda prospectar el 40% del territorio aún. Tengo voluntarios que me ofrecen sus coches a llevarme a donde sea. Hombre, pues ya has currado, ya has hecho el 60, joder. Porque el territorio estamos hablando del valle, ¿no? Estamos hablando de varios, de la zona de la comuna. Uh-huh. Y de la zona de Plan, Gistain y San Juan de Plan. Es decir, la zona de la comuna es... Sin Serveto y Señal. Y luego Saravillo. O sea, subiendo el Cinquetal. Todo lo que es el Cinquetal, río Cinquetal, uh-huh, toda esa zona estaremos hablando. Entonces, claro, a mí me cojo un día... El año pasado me dieron permiso para ir por unas determinadas pistas 3 días. Pues los 3 días los aproveché a tope. Es decir, subí con el coche... aparcas y empiezas a andar y a observar. Entonces, claro, según lo que vas observando, vas apuntando y vas llegando a conclusiones. Entonces, pues por ejemplo, el año pasado encontré un lugar, hay una zona que se llama el Castellazo. Castellazo, ya el propio topónimo indica algo. Entonces, el Castellazo tiene paredes verticales y solamente se puede acceder por un sitio. Y en el centro del Castellazo hay lo que sería los restos de una posible torre o edificación. Y luego hay restos de cabañas, hay restos de una especie de muralla. Y más abajo hemos descubierto restos de dolmen. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que su uso ha sido continuado en el tiempo. Pero... como puesto de vigilancia. Sí. Pero de vigilancia no hacia abajo, sino hacia arriba. Es decir, controlar los pasos con Francia. Uh-huh. Entonces, su uso ha podido ser, yo hablando con gente, pues desde las invasiones de los franceses, de la canción de Roland, sí, y los terroristas, cosas, y hasta los 100.000 hijos de San Luis. Es decir, desde allí se controla la entrada a 4 valles. Uh-huh. Entonces, no tienes más que hacer una hoguera que se comunique con otra y das la señal de aviso. Claro. Y eso, y no te llevas, quiero decir, como curiosidad, cuando encuentras ya algo aparente, un detectorcillo de metales de estos, pues está prohibido. Ah, no sabía. Yo no soy arqueólogo, ya os lo digo, esto está prohibido. Hombre, pero en cierto modo estás colaborando, claro, pero sí, pero yo lo tengo prohibido. Ah, vale, yo pensaba que lo que estaba prohibido era excavar y llevarte cosas, claro, pero detectarlas, que decir, mira, pues he encontrado que en este punto hay una... Claro, yo en teoría lo tengo, vamos, en teoría y en la práctica, de hecho no tengo detector de metales. Tengo un detector en casa de las cañerías de... de la luz, ¿no? De la luz, para que, la luz, para que no me dé esto. Entonces, no tengo detector. Incluso me gusta dejar las cosas donde están. Por ejemplo, en las trincheras de la Guerra Civil hay balas, hay latas de sardinas de estas que se hacían, que se desenrollaban y se enrollaban con un... Sí. Con una manivela, y se quedan allí, y restos de madera los dejo allí porque hay otra gente que los coge, alguna bala he cogido, pero por si algún día lo excavan, que salga lo que hay. Hombre, sí, es que además es parte, quiero decir, que el siguiente que vaya, pues que pueda verlo, que si, claro, cada uno se va llevando una cosilla, pues al final no hay... De todos modos, lo que más me ha llamado la atención... en todo lo que he descubierto mirado hasta ahora, ha sido un dolmen que se desmontó y se utilizó como parapeto en una trinchera. Y tiene 7 impactos de bala. Yo me he colocado detrás del dolmen con un palo de andar como si fuese un rifle. Sí. y creo dónde me dieron y dónde entró la bala, porque como están siete marcadas, sí, creo que la que me dio me pegó en el hombro. Y es un poco, es broma, pero lo sí, haces, sí. O sea, te pones detrás, sí, sí, y a ver qué sientes. Entonces dices, ¿qué sentirían esto? Porque allí hubo un regimiento de maestros de la FETE, de la FETE UGT, uh-huh. Y siempre me pregunto, ¿qué sentirían cuando las tropas marroquíes, que eran pues, cinco veces más numerosas, y mucho más bestiales. Y mucho más bestiales, porque llevaban cinturones con orejas de la gente que habían ido matando, colgando. Cuando los viesen aproximarse, después de ser bombardeados por toda la aviación italiana. Entonces me gusta ponerme en el papel de qué sientes, y la verdad que sentí miedo. Por ejemplo, colocado detrás de esa trinchera que tenía el dolmen, pues yo sentí miedo. No me extraña, José, si a poco que te pusieras en que empatizaras. Claro, empatizases con su situación. Y fotos sí que tendrás un archivo tremendo, ¿no? Tengo bastantes fotos. Que una cosa es que no te ves nada y otra que no fotografías lo que hay. Fotografías tengo muchas. Y... Pero eso solo de piedras, ¿eh? No te creas tú que... Bueno, oye, que el día que inventemos la radio en colores, la enseñamos a la gente. Bueno, vamos a tener que terminar. José, me ha pasado el tiempo súper rápido. Sí. Hoy nos quedan dos minutillos. Pues nos vamos a tener que despedir. Hombre, Jesús, esperemos que venga otras veces pues para hablar de otros temas. Porque ya sabéis que suelo venir y hablar con vosotros. Como colaborador y como entrevistado, que tiene más cosas que contarnos. Pero bueno, hoy ya nos vamos a despedir. Vamos a dejarle a Juan que se despida, que diga algo. Hasta la próxima semana. Venga. Pues oye, muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, yo hoy diría lo de recordar la imperiosa necesidad de ser felices, pero... creo que lo voy a cambiar por recordar la imperiosa necesidad de recordar quiénes somos y no dejar que estos sigan avanzando. Pues ya me voy a despedir. Muchas gracias, Jesús, por haber venido. Muchas gracias a vosotros y vosotras por habernos escuchado. Y os nos vamos con la última cancioncica con Carmen McRae y El derecho de amar, ya sabes. Hasta el lunes que viene, si todo va bien. Of the world, the right to sigh together in the rain and walk with heads up in the sun and share our joy and our pain. And yet they said that we were wrong. We hadn't the right to our love. That this love was shameful to see, and yet we treasured our love, and so we go our solitary way. Indifferent to the cold, unfriendly stares. Indifferent to the whispered talk. We don't care. together. We find our consolation in each other's eyes. That sweet look of wonder. We know that we have earned the right to that precious right to